Yeah. No lo han pintado en el gobierno. No lo pintó los coños de su madre eso. Una concentración en la plaza, aquí en planta baja, en apoyo a Nicolás Maduro y a nuestro comandante Hugo Chávez. Igualmente a los del bloque 1, no le vamos a comer pela. Patria, patria querida, tu cielo, tu

Thank you.